presentes. Les diré lo que pasó, como a mediados del puente, en el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte. Era un 16 de junio, qué fecha tan desgraciada. Los topó una camioneta con las luces apagadas, y ahí los que viajaban al señor yendo buscaban. Era Rosendo Ramírez, Humberto y Patricio Ramos. Dios te los buscaban, eran unos calentanos. Se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente. A Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente. Cayeron tres calentanos sobre el puente. Vaya pues un saludo para mi amigo Enrique de la Cruz, allá de Tislancingo, Guerrero. ¡Sí, señor! Rosendo después decía, con dolor y sentimiento, se devolvió con ganas de emparejar, pero le tocó un disparo que puso punto final. Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital. Cuando está en el hospital, estaba bien resguardado, una enfermera fatal, tal vez por ganar centavos, derecho lo fue a matar, el gobierno había pagado. Ya me voy a despedir, me despido para siempre. Adiós todos mis amigos, se les fue un gallo valiente, se van a